se cayó. Se cayó de una carrucha, llegó un palo y la esperó y le partió toda la boca. Ay, ay, ay, ay, ay. En el patio de mi casa tengo un palo de papaya. En el patio de mi casa tengo un palo de papaya que todos los años pare aguacate y mango biche. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A la mujer de mi hermano yo se lo estaba midiendo. A la mujer de mi hermano yo se lo estaba midiendo y no le estaba cabiendo el zapatico en el pie. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Goza la pasión! Thank you.